buenas noches. Semáis, empezamos 001, Paco Peste con nos, estamos en Sevilla, Radio Ferro, para un mundo querido, un vídeo, o sea, un tratado de poética pura. Vamos a intentar hacer un poco de poesía, un poco de música. Estamos escuchando a Diablo Swing Orquesta, Opal Rock Movie, música libre, poesía libre. Enseguida estamos con Paco Pestes, a ver si nos recita algo propio o así no. Vamos a pedirle a Paco Pestes que nos ponga primero en situación sobre qué o qué vamos a escuchar. La sombra del poeta, sobre todo la sombra del poeta, la experiencia del poeta. Muy bien, vamos a acompañarlo con Bruce Werber, The Art of Collapsing. Sus ojos como crisálidas del sueño proclaman lo oscuro de su derrota. El poeta bebe y la luna se asoma. La noche cae sobre su cuerpo, la sombra ebria de tristeza desastrosa, armónico tosco. La voz del poeta tiembla mientras fuma del cigarrito. Es su soledad una multitud de ecos en una existencia ante el viento perpetuo. Su mundo nacido del desamor y lo desafinado construye su belleza. Una armadura de palabras y no tiene nombre ni tiempo. Solo fantasías y gramáticas de suburbio. Derrama su néctar en el gaznate y deambula sonámbulo por el laberinto de cruces. Hasta que el gallo cante por sexta vez. Que escoitamos, resolvemos poñer tamén a este Robin Gray, un sajón que lle canta os misiles. When I close it and stare. These days. Seguimos con Paco Pestes, que nos vaya a leer otra cosa, creo. Ponnos en situación. Un vagabundeo por la capital de este territorio. Vamos a escuchar entonces a Bon Emotion, Rise and Shine, Bob Emotion, Jazz Club. Todos tus sueños, no hay nada como un buen fuego y una lata de judías. Stoneways. Era una entrada de la noche y vagabundeaba por una céntrica calle de la capital. Bajo una luna de farola encontré al dramaturgo de los vagabundos sentado ante una máquina de escribir. Referíase a los miserables. Era como el teatro de la crueldad entre humos de coches, chicas japonesas y borrachos de todas las especies. Con un par de puros habanos discurrimos acerca de la ciudad. Nos pusimos cínicos y hasta hablamos con voces en falsete. El cartón de vino puso el telón musical. Era una noche fría y a través de una luna tuerta nos volvimos más actores de su dramaturgia. El alcohol equivocó las palabras y los actos se volvieron sueños, sueños hamletianos de una noche de locura. Reímos a carcajadas entre el atroz movimiento de los coches y las sombras de una esquina. Terminamos la noche durmiendo la curda en la entrada de un metro con todo el atrezo que el borracho sabe desplegar cada noche en su batalla contra la oscuridad. Fusióname, fusión. Siempre se escoita mal porque a Creative Commons, como es gratis, no vale y no se escoita. La mierda. Hey man, how you start to fusion your body and your soul? Súa fusión as que nos trouxeron hasta esta guitarra eléctrica de 7BZH-CIA, un mariño de Sailor. Aromáticos sentidos, como el canto de un piano desacorde, entresacado de un borrascoso blues mañanero. Y las puertas abiertas a los diálogos, coaccionando al silencio, pero también podría llamarme silencio. Sintiéndome obligado al poema, a dar yo centro de un poema que es otro poema. En lo absurdo me regocijo, desesperado por el caos de la contemplación, y no saldrás de mis sueños. El recuerdo de una noche acorralando la soledad, guiado por el fuego lento de tu boca, ofreciendo cálidas palabras y así no ser náufrago de uno mismo. La sombra de tu ansiedad desnuda en un cuarto arropada por la penumbra. En el teatro del amor, reclamado por la agonía de mis ojos, buscando algo de nuestra unión, recitando la estrofa de alguna maldita canción, mi cuerpo se abre a ti, buscando lo que más deseo de tu cuerpo, a ti. nos lembran que hay que falar da Jam. Vamos a preguntarle a Marcos que opina a la historia, donde están os protagonistas, que les foron, que les marcharon, que les viñeron, que les quedaron, donde estamos, que isto, que me está pasando. Primero de todo, Paco, agradecerche todo lo que estás haciendo. Muchas gracias y gracias a ti, de pasa a Oda Jam, de pasa a Oda Radio, de pasa a todo. Oda Radio empezó, Oda Jam empezó por una conversa que tivemos ti máis eu, un xoves para a noite, no que decidimos que era un local apto para facer estas cousas. Bonito e apto. Entón, amplificando un pouco a cousa, gracias a ti tamén, pues conseguimos que a música en directo soe ben por todo o escenario. Todos os vendres, ¿no? Todos os vendres, a partir das 9:30 ou por aí, os músicos están a rogar, sempre chegan tarde. E procurando que todo o mundo este contento, feliz e aporte un graniño de arena. Contanos que ben, ben, cale a fonoloxía. Objetivo de crear un grupo abierto llamado F4, creado por ti también, por cierto, en el cual participa todo músico que queira vir. O primero en vir fue, aparte de ti, por supuesto, bajista, percusionista, vocalista, guitarrista. Veo a Irán. Es jugador de fútbol. Es jugador de fútbol. Que un bajista profesional como Agopo de un Pino, nos ensina a todos cada vez que ven. Ven Javi, otro bajista, metalero, jevicheiro. Luego aporta también Iván, a veces que veo muy bien. Esporádicamente apareceu tamén Fausto, o seu saxo, como di Pacolas, tenor. Fer Patiño, Bossa Nova. Silvia, co seu estilo peculiar. É un largo etcétera que estaría aquí esta mañá falando del, se quere seguimos. Sí, dallos nombres, por menos, nombres. Elisa, una voz desgarradora parecida a Janis Joplin. Elga, con su ukelele, un punto original. Gabriel, un rapaz rumano que toca a guitarra de una forma también muy, muy peculiar, aporta siempre su gran niño. Chaval muy bien. Muy bien. Unha vez ou dúas, un rapaz chamado Bari, co baixo, Prisma, que cantou latinamente moi ben, Willy, un convidado especial que veu na última a facer un pouco de flamenquillo, rumbilla, moi, moi, con moito talento. E creo que non me queda ningún. Están todos mencionados. Ay, no me falta Estrella. Una de las estrellas, Santi. Santi, su armónica. Armonicista. Impresionante interpretación, siempre que ven. Y nada, colaborando poco a poco, pues enchemos su espacio, enchemos esto de boas vibracios. De música, creo que nos gusta también. Pues muchas gracias, Marcos. Nada, a ti, así siempre. Así está, espero que dure mucho tiempo. Vamos a la 17. Este viernes, 17. Farando de todo, si hay que farar de todo, también hay que decir que gracias al esfuerzo de Marcos, que se emperra en financiar, organizar y hacer esta jam todos los viernes de Sevilla, para que pasemos todos bien y hacer grupo, hacer piña. Hay que seguir, no se puede rendir nunca. Pues aquí estamos, todos los viernes, mañana también, o sea, 4, mañana 5, viernes 5, será la séptima. Ahí nos vemos. Aquí estamos. Muchas gracias. A ti. Ray Jacob, Ray, sé bravo, sé valiente. Para que nos repeste unas anotaciones. Obligados a vosotros bajo el signo de la decadencia. Vamos a darle calor, si podemos, con el optimista, en Attendon, Calman, Calame, los franceses, copa toda la calle. San Cuca ameniza este día soleado y lúdico. Sí, con todo ocio por delante, me echo un cigarrillo de tabaco negro. Y de pronto es Fausto quien toca Aladino en su saxo alcohólico y tenor. El verano en la ciudad. Y entro en Sevilla para pedirme un café combativo, ya que el ambiente está candente y llevo las botas reventadas de 400 años luz de camino. Y ahora es Iván quien toca con su cabeza atómica. Y una guitarra estratosférica nos hace viajar por la ionosfera psicodélica del azul crepuscular. Marcos se acerca a su piano nuclear y acóplase a Iván. Nos ofrece un desacompasado sonido de swing del viento y a beber vino. Me zampo una taza de más de café. Pero entra una madama y le doy un besito, sí. Empieza a caldarse la velada y la John F4 está en su pleno apogeo lunar. Toca el bajo eléctrico con su compadre que le da el cajón. Un poetazo maldito y de la picaresca, un perseguido, lo observa todo desde su posición. Y es tal su colocón que saca la hoja liándose unos versos que alza a relucir ante su micrófono surrealista y libre. El altar profano del rock colorista que está hecho el Café Sevilla. Desde 1959, aquí en las cuadras del Caudillo, en el pleno centro de la ciénaga urbana. Bona nit, cresols, que les llums ja s'apaguen, els infants ja dormen i se preparen els llades. Del cau, ixen les rates. La banda més bandarra, més macarra. tocar un día. La barra ya se amaga, ya se apaga en el canal. La farsa, la tabarra, la fanfarria del Showtime. Pasen y dejen comenzar la función. Showtime, más go on, agarres al seu sillo. Tenim un conseller que amb diners fa malabars. Tenim els setges jutges corruptes de jutjar. I abracadabra, Fabra li ha tocat un altre primer premi en la Loto de Nadal. Tenim un domador que és policia nacional, que a base de porrades fa callar el replicant. Tenim una fallera que saluda el personal i una gran foguera pa cremar els renegats. Amb la dona barbuda que li diuen Barbera, farem de la memòria un cementeri més modern. Tindrem una vinguda que ens arribi fins al mar i no perdem d'amor, tenim tot un canal. Negocio de porcos, de que nos falarán estes valencias desgabel, molan a saco. Y hablando de saco, Paco, ¿qué nos contas? Una vivencia basada en Valencia. Artificial del hachís y el vino tinto. Escucho en el interior de mi mente un grupo de rock ácido, un poscamino sorto entre las líneas fugaces de una acera construida de piedras preciosas y nubes de hormigón. Dejo atrás mi vida de poética asfáltica en una confusión de poemas y trastornos esquizoides. Luna, mi querida luna que te enganchas al jaco, demoníaca sensación de placer entre los vómitos de la noche musical y tuburios infernales. Mi querida luna desconocida, camino entre la lluvia para redimirme de tu mal, una encrucijada de mi desconcierto tan oneroso que diría que ya he muerto. Heroína, mentira de mujer fatal, tragaluz de codicia, muere una vez más mi entelequia en la esquina de la desesperación, mientras una estrella fugaz da vida a la oscuridad que me rodea. Y en tus pies, un poema insomne, un poema en la noche fatídica del poeta loco en la luna del misticismo, eterno romance del súcubo soñado. Mi alma es el esperma que busca tu alma sin Dios, mientras la piedad danza entre los dos y el émbolo sube y baja con la sangre de que perderá tu cuerpo sin alma. Estamos poniendo punto. Voy a nombrar a los excerpts. Voy a nombrar a los excerpts pressure. Demasiada presión. Beyond the veil. caído en la decepción, atraído por la decadencia, perseguido por la inquietud, atrapado por mi agonía, víctima del dolor. En cualquier caso, no desestimo ningún encuentro. Francisco Regueiro. Muerte enamorada de la vida. La vida enamorada de sí misma. Y yo, el diablo enamorado de la muerte. Atrapado por la agonía. Víctima del dolor. En cualquier caso, no desestimo ningún encuentro. Atrapado por la agonía, víctima del dolor. En cualquier caso, no desestimo ningún encuentro. Jamac, reggae, and unity. Reggae music, one indicates every nation. 40 days and 40 nights, reggae growing steady. La muerte enamorada de la vida. La vida enamorada de sí misma. Tanto se ha esposado como si te han robado un gesto tuyo al azar. Piensa en lo frágil que eres y como la fragilidad perdura, perdura, perdura. Tanto si has esposado como si te han robado un gesto tuyo al azar. Piensa en lo frágil que eres y como la fragilidad perdura, la perdura. Francisco Regueiro. Así, tal como viñamos, nos vamos. Nos vamos. Buenas noches. Y hasta mañana, como diría Pemán. Gracias. Hasta otra. De verdad. Gracias, Paco. Saluda, Paco. Obligado vais o signo da decadencia. Esto vai ser a primeira de moitas sesións aquí no Sevilla. Eso espero. Hasta a próxima, hasta a 010. Radio Ferro. Radio Ferro. Atribución de parte de las licencias libres y de software libre y de las causas libres que nada tienen que ver contigo porque tienes un ordenador y ni se sabe. Estar un rato.